Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Buenas, buenas, soy Julián Díaz Lomazú y Locro de Cabeza es una canción de murga de estilo uruguaya, fusión candombe rock. Fue grabado en Bariloche en el 2019 junto a Pedro Bellora en la producción y un conjunto importante de músicos barilochenses como Máxima Stroli en batería, Manuel Sori en bajo y un coro de murga uruguaya compuesto por una cantidad importante de cantantes de la ciudad. Así que estoy muy contento con presentar esta producción y bueno, les mando un abrazo grande. A veces pasa que poco a poco el amor se desvanece, pero no desaparece, culpa de la amarga duda. Van quedando en el marote tantas cosas rebotando, que si todo se transforma es que nada desaparece. Ya te va tomando el cuerpo y gana la incertidumbre, que te copa y cuando quiere no te deja respirar. Te da vuelta la cabeza, te hace imaginar. Ay, ay, ay, ¿por qué será que nos cuestionamos tanto? ¿Será que los momentos pueden ser más duros? ¿Por qué será? Uno cae en creer estar seguro. ¿Por qué será? ¿Será que los momentos suelen ser más duros? ¿Por qué será? Cuando uno cae en creer que está seguro. Que los momentos pueden ser más duros cuando uno cae en creer estar seguro, cuando nada te alcanza y el orgullo rebalsa, cuando querer tener razón le gana el corazón. La ira, ira, la ira. Tomando el cuerpo y gana la incertidumbre, que te copa y cuando quiere no te deja respirar. Te da vuelta en la cabeza, te hace imaginar. Ir, ir, ¿por qué será que nos cuestionamos tanto? ¿Por qué será? Que los momentos suelen ser más duros. Uno cae en creer estar seguro. ¿Será que los momentos pueden ser más duros? Cuando uno cae en creer que está seguro. A veces pasa que poco a poco el amor se desvanece, pero no desaparece. Y es por culpa de la duda. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio.